El proyecto de código penal instala un nuevo código penal en el país. Toma todas las leyes penales viejas, todas las leyes, todos los códigos penales, todo el código penal viejo, como que lo tira a un tacho de basura y pone todo un código penal nuevo. Al poner un código penal nuevo, deroga la ley 24.051, que es la ley que nosotros usamos como la de los delitos ambientales. En el país habrá ciento y pico de causas abiertas por delitos ambientales que van desde causas que se están recién abriendo ahora hasta expedientes que ya tienen sentencias de condena por delitos ambientales. En ese marco, si vos derogás esa ley, si vos archivás esa ley, tenés que archivar todas las causas penales ambientales que tenés abiertas en este momento. Y los únicos que resultan favorecidos por esto son los empresarios, porque la ley 24.051 responsabiliza a los directorios de las empresas, no a los empleados intermedios o de las clases más bajas de la empresa. Entonces, realmente es una amnistía encubierta para todos aquellos que están cometiendo delitos ambientales. La verdad que es gravísimo esto que estás diciendo, ¿no? O sea, la verdad, digamos, que vayan al archivo, se podría decir, más de 100 causas en distintas etapas y que básicamente es una amnistía, o sea, en realidad es dejarle Hacer lo que quieran. sacarle la responsabilidad a los directores a los directivos de estas empresas que generan daños ambientales, es la verdad, digamos, es peligroso y nefasto, digamos, en sus consecuencias. Sí, y tiene, es decir, más allá de que yo no digo el archivo, yo digo la basura directamente. Es decir, yo tengo una causa penal en este momento, los tenemos procesados a los CEOs de Minera La Lumbrera, que es una empresa que invirtió en el país 6 mil millones de dólares por los delitos de contaminación con la mina que está en Catamarca, y ese expediente, en vez de llevarlo a juicio oral, que es lo que esperamos para fin de año, lo vamos a tener que archivar porque nos quedamos sin la ley. Ahora, este proyecto de código también crea una figura por delitos ambientales, pero lo pone como delito de resultado. Y a ver si tengo suerte en explicarle esto. A ver. Delito. La actual ley, la 24.051, la actual ley, fija los delitos ambientales como delitos de peligro. ¿Qué significa un delito de peligro? Te lo saco por comparación. El narcotráfico es un delito de peligro. Yo no necesito que nadie muera, que nadie se enferme de una sobredosis para ir a secuestrar 1 kilo de cocaína. Eso vos lo tenés claro. Sí. Sí. Con los delitos ambientales ocurre exactamente lo mismo. Yo no necesito que alguien se contamine, yo no necesito que alguien se enferme, no necesito que una plantita se me ponga mustia por la contaminación ambiental. El solo hecho de que yo ponga en peligro el medio ambiente, el agua, el aire, la tierra, con ese peligro para mí es suficiente. Es como el caso del narcotráfico. Entonces, al establecer el delito de peligro, yo no tengo que probar ninguna relación causal con la contaminación, con el efecto de la contaminación. Esto es la ley de ahora. La ley nueva, el código penal, el proyecto de código penal que quieren poner ahora, tienen también un capítulo de delitos ambientales. Pero ¿cuál es la característica de ese delito ambiental? Lo transforma de un delito de peligro, lo pone como un delito de resultado. Dice que para que haya delito ambiental, tiene que haber un daño grave. Es decir, vos vas a tener que salir a probar lo que es un daño grave en la salud de las personas. Es decir, te van a pedir que se enferme o se muera alguien para recién abrir una causa penal por un delito ambiental. No sé si se explica. Sí, es claro. Claramente, sí, o sea, Es decir, el una cambio cosa, es sustancial. pero es gravísimo. Claro. Es impresionante porque esto en la gente a veces los abogados utilizamos una jerga bastante confusa, y cuando hablamos de delito de peligro, delito de resultado, pareciera que no dijéramos, habláramos del sexo de los ángeles, pero cuando yo lo pongo en ejemplos como esto, me parece que uno nota claramente cómo están haciendo un código a modelo y ejemplo de los empresarios. Porque para colmo de males, la ley esta, la que tenemos ahora, la 24.051, hace lo que nosotros le llamamos derecho penal objetivo, es decir, responsabilidad objetiva. ¿Qué es esto? La ley dice expresamente que el responsable de los delitos de contaminación ambiental es el directorio de la empresa, el presidente de la empresa, el síndico de la empresa, los vocales de la empresa. En el proyecto de Código Penal lo sacan del medio a todo el directorio y responsabiliza al empleado. No, no, espera. O sea, pasamos de tener como responsables al directorio de una empresa para caer en un empleado raso de la empresa. Exacto. Te pongo un caso que tal vez ustedes conozcan, que es el caso de Hachal, mina Veladero. Sí. ¿Te ubicás en este caso? La mina Veladero está a 4.000 metros de altura, tiene un problema en una válvula, se rompe, tiran millones de litros de agua cianurada sobre el río Hachal y llegan hasta la provincia de La Pampa con el agua cianurada. Uh-huh. Bueno, la investigación penal se divide en dos partes en San Juan. En una parte federal, justicia federal, responsabilizan al directorio de la empresa. Pero el juez de Hachal, ¿a quién está echando la culpa en este momento? Al gerente de la planta en la noche que estaba de guardia porque no previó que esa válvula se podía romper. ¿Comprendés? Entonces, mirá, esto es el modelo que se instala en el nuevo proyecto de Código Penal. Parece un capítulo de Los Simpsons. Mirá, digamos, te cuento, digamos, esto que vos me estás contando me hace recordar algo que vivimos acá en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata hubo unas inundaciones en el 2 de abril del 2013 y la justicia penal, el fiscal, digamos, que intervino en esta causa penal, determinó que el único responsable que tuvo la inundación de la ciudad de La Plata fue el director de Defensa Civil de la municipalidad. Dejando de lado, acá, digamos, si querés, sería el ejemplo del gerente de la planta, ¿sí?, que estaba en ese momento, pero dejó de lado a los directivos. ¿Quiénes son los directivos? Bueno, el ex gobernador que tenía la provincia de Buenos Aires y el ex intendente que tuvo nuestra ciudad de La Plata. Sin tener en cuenta este cambio, de como que lo que me contás se asemeja a algo que pasó acá en la realidad en la ciudad de La Plata. Un paralelismo tiene. Tal cual. Pero, a ver, ¿te imaginas que si yo utilizo ese paralelismo, por ejemplo, en las causas por los delitos de lesa humanidad? Yo soy fiscal acá en causa por delitos de lesa humanidad, como tengo jurisdicción en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Sí. Ya tenemos más de 130, 140 genocidas condenados. Ahora, a todos nosotros le aplicamos, al general Menéndez, a Bucet, la teoría de lo que nosotros le llamamos la autoría del autor mediato de este derecho penal objetivo. Obviamente que si encontramos al torturador, al hombre que hizo desaparecer a alguna persona, también lo condenamos. Pero hacemos responsable penalmente de este genocidio a los generales jefes. Claro. Si yo aplico esta teoría que quieren poner en el Código Penal, olvídate de esa posibilidad. O sea que, digamos, va más, digamos, lo nefasto de este proyecto va cada vez vamos incorporando nuevos campos, digamos, donde va a ser nefasta su utilización, digamos, va a ser por un lado los delitos ambientales, pero también va a llegar a lo que es estos casos de derechos humanos de causa de lesa humanidad. Criminaliza a los más pobres. Esta es la realidad. Si vos le das una lectura a todo el proyecto, la conclusión que sacás, que es un proyecto que con la excusa de luchar contra la corrupción, lo que hace es criminalizar a los más pobres. Es lo que yo le llamo el derecho penal del pobre. Y es lamentable que en nuestro país sigamos con esa visión tan de la Edad Media, donde los grandes señores tenían sus fueros y nadie los podía alcanzar. Realmente es muy preocupante. Y vos estuviste dando una charla acá en el Congreso Nacional, en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué digamos, de todo esto que has comentado en esa oportunidad, ¿qué recibiste de los senadores que están ahí en esa comisión? A mí me dio la impresión de que ellos no tenían muy en claro este tema. Y me dio la impresión de un gesto de sinceridad en muchos de ellos, porque, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Derecho de Asuntos Penales y Constitucionales, el senador Guastavino, que es de Entre Ríos, se mostró muy interesada, porque tuvimos dos reuniones, una el miércoles con varios senadores, junto con algunos asambleístas, que yo insisto en que no fue yo, sino que fuimos un grupo de personas preocupadas por estos temas, y el día jueves, que fue la invitación de la Comisión de Medio Ambiente que preside Pino Solana, que me invitó a hacer una exposición pública sobre todo esto. La impresión que me dio el día miércoles es que los senadores en estos temas están medios en bamba, no realmente no tienen un acabado conocimiento de lo que puede llegar a ocurrir con este código. De hecho, me aseguraron un par de cosas que a mí me parecen muy importantes. Primero, me dijeron de que el proyecto no lo van a tratar este año. Esta es una de las cosas que a mí me preocupaba. Lo segundo que me dijeron es que este proyecto se va a discutir capítulo por capítulo, no se va a aprobar a libro cerrado como ocurrió con otros códigos, y que se va a invitar a la gente a exponer sobre los distintos puntos y hablar sobre los distintos temas que se van a exponer. Entre las cosas que ahí va a estar muy caliente va a ser el debate, el tema del aborto, que es un tema que se las trae, ¿no? La tipificación del aborto en el Código Nuevo es más o menos dejar que lo diga el juez si es aborto o no es aborto, y por lo tanto eso es absolutamente discrecional. Y la otra cuestión es que yo les dije que este proyecto de Código Penal tiene un impacto bastante fuerte en los pueblos originarios. Y nosotros como República hemos firmado un tratado internacional, la resolución 169 de la OIT, que exige que cualquier ley que tenga un impacto en los pueblos originarios, en los pueblos aborígenes, tiene que ser consultado de manera previa y tiene que ser una consulta libre, previa e informada. Entonces, que me parecía que debían hacer circular este proyecto y pedir las opiniones en todas las comunidades aborígenes que tienen reconocimiento por parte del Estado. Me dijeron que sí, que no lo habían pensado de esa manera, pero que le parecía también muy acertada esa posición y que lo iban a hacer decente en ese sentido. No me pareció que esas afirmaciones, dadas en un ámbito bastante privado, tuvieran la idea de quedar bien políticamente. Me pareció que era un gesto genuino de parte de ellos. Sí, ahí habría que estar atentos que sean reconocidos por parte del Estado, ¿no? Porque ahí la trampa podría ser de que no los quieran reconocer. Mira, yo agradecería con serlo reconocido, porque a veces hay proyectos de ley que salen del Congreso de la Nación que tienen un impacto muy fuerte en los pueblos originarios. La ley de bosque nativo, por ejemplo, por más buena que sea, no fue consultada a los pueblos originarios. Claro. ¿Me entendés? Entonces, la verdad es que están saliendo muchos proyectos de ley que tienen impacto en los pueblos originarios y son ignorados olímpicamente en esta cuestión. Se crean parques nacionales en lugares donde hay reservas de pueblos originarios con territorios reconocidos y ni siquiera se les pregunta qué opinan de crear un parque nacional ahí. Sí. Es terrible. La verdad que nos has dejado reflexionando en este proyecto, ¿no?, de reforma del Código Penal. Increíble que se empiece a responsabilizar a los empleados. Que sea criminalizada la pobreza, ¿no?, en estos avances que de toda esta gente, ¿no?, que va por todo. Sí, es preocupante. Y lo más preocupante también, y creo que algo le adelanté a Alejandro, es que la justicia está en sintonía con estos temas. Claro que sí. Totalmente. Y claro que sí, es necesario, digamos, que tener en sintonía para llegar a hacer estas sugerencias, ¿no? Estos proyectos, porque la verdad, si no, sería impensado. A mí me preocupa mucho el rol de la justicia en todos estos temas. Aun cuando por ahí saquen fallo, vos fíjate lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema en materia de glaciares, declarando la constitucionalidad de la ley de glaciares. Todos salieron a festejar y a tirar cohetes. Pero cuando yo empecé a leer la letra chica, me dio mucha preocupación, porque le dejó la puerta abierta para que las empresas mineras litiguen tranquilas en San Juan y no que se vengan directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Y eso que esa lectura que yo hice, que la hice hace más o menos como al día siguiente que salió el fallo, la confirma hoy el gobierno de San Juan, haciéndole saber a las empresas mineras que se queden tranquilas, que la Corte Suprema lo que hizo fue dictar una sentencia que beneficia y ayuda a las empresas mineras. Entonces, vos decís, wow. Sí. Y la última, que también creo que se la adelanté a Alejandro, es el tema de las antenas de telefonía móvil. Sí, eso es muy preocupante porque avasalla el poder, o sea, la independencia o la autonomía, mejor dicho, que tienen las municipalidades, entre otras cosas, ¿no? Sí, no sé si querés explicar más o menos a la audiencia cómo viene ese tema de la telefonía. Sí. Te lo dejo a vos para que nos comentes con más. No, yo tengo miedo a veces. Tengo miedo a veces porque como esto que soy abogado, me tengo miedo de que por ahí no se me entienda, pero a ver. Se te entiende, si no muy se entiende, claro. No, sos muy, muy didáctico. El ejemplo sí. Que nos diste hoy, estás muy, muy, muy didáctico, muy claro. Bueno, a ver. Resulta que la ciudad de Güemes, como otras ciudades del país, dictaron ordenanzas estableciendo límites para instalar las antenas de telefonía móvil, que son esas torres horribles que uno ve arriba de los edificios, en los patios, qué sé yo, donde las antenas distribuyen sus frecuencias radioeléctricas para comunicarnos con los celulares. El municipio de Güemes hizo una ordenanza muy interesante porque tenía una gran concentración ahí en Salta, donde está el municipio, en el centro, y a la periferia no había ninguna. Entonces hace una ordenanza y dice, señores, las antenas de telefonía móvil tienen muchos problemas, entre ellas la emisión de las ondas que pueden tener perjuicio en salud de las personas, y las desplazó a 500 metros de los ejidos urbanos, del ejido urbano del municipio, digamos, ¿no? Es decir, pónganse alrededor de la municipalidad, del ejido, del ámbito municipal, de la zona urbana, pero no se me metan adentro. Esa ordenanza fue inmediatamente, se le inició un juicio, la empresa telefónica Argentina and Company le metió un juicio, lo perdió en primera instancia, el juez federal de Salta en primera instancia le dijo que la ordenanza era constitucional, que los municipios tenían esa facultad de reordenar territorialmente la instalación de esas antenas. Apelaron, fueron a la Cámara Federal de Salta, la Cámara Federal de Salta dio un fallo magnífico en ese mismo sentido, allá por el 2017, meten un recurso extraordinario para que entienda el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema abre el caso, le corre vista al procurador ante la Corte, el doctor Abramovich. El doctor Abramovich hace un dictamen maravilloso diciendo que corresponde, que esa ordenanza es válida, que está muy bien hecha, que no es inconstitucional. Y la Corte Suprema acaba de sacar hace 3 días atrás, o 4 días atrás, una sentencia de 3 votos contra 2 declarando inconstitucional la ordenanza de Güemes porque dice que afecta, escucha bien, dice que afecta el interés comercial de las empresas. Interés comercial de las empresas. Está clarísimo. Que es un derecho constitucional y que la afectación del interés comercial para vulnerarlo como derecho, vos tenés que tener razones de mucho peso. A ver, el dictamen del procurador de Almagro es muy claro y le fija 3 líneas concretas. Primero, las antenas son visualmente horribles, porque tienen que ponerle luces rojas arriba, porque si vos la tenés en tu casa, la emisión de los sonidos que pueden tener el motor que arranca y que no arranca, que es el que le provee electricidad a la antena, es realmente, visualmente es horrible. Dicen que hay que ponerle todo tipo de luces por el tema de la seguridad de los aeropuertos. Pero bueno, vos no podés tener eso puesto en el edificio de tu casa porque realmente es tremendo. Segundo, el ordenamiento territorial es una facultad de los municipios. Si vos querés poner una farmacia a 50 metros una de otra, la municipalidad te dice no, señor, porque tenemos una ordenanza que dice que tiene que haber por lo menos entre farmacia y farmacia 300 metros. Y a nadie se le ocurre decir que eso va a atentar contra el interés económico del farmacéutico. Hay la posibilidad de que los municipios tienen a cargo el ordenamiento territorial. Dice dónde se van a construir viviendas, dónde se van a construir country, dónde va a ser un centro comercial. Exactamente. Y vos entonces tenés derecho a decir dónde querés que te pongan las antenas. Y en tercer lugar, si vos querés el tema ambiental, que es una cuestión discutida, ¿cómo será de discutida que la Corte Suprema, para decir que las emisiones de las antenas no tienen impacto en la salud, toma como base una resolución del año 1995 del Ministerio de Salud de la Nación? Es decir, que han pasado casi 30 años desde que salió aquella resolución, y de ahí para adelante no se hizo absolutamente más nada para verificar en el ámbito nacional el efecto que provoca las antenas. Sí, aparte de 1995 es prácticamente el inicio de toda la comunicación de celulares. O sea, prácticamente el nacimiento, digamos, la tecnología que había en ese momento, nada que ver con la que hay, la tenemos en la actualidad. Y la cantidad de... Y la cantidad, obviamente, sí. El despliegue que hay hoy. Y peor todavía, porque con el 4G, sí, las emisiones no ionizantes, que así se llaman, son mucho más potentes. Y ni te quiero decir el lío que hay en Europa en este momento. Con la 5G. Exactamente, sí. Es tremendo. Ahora, ¿qué hace la Corte? En vez de salir a mirar los índices que se están utilizando en la Unión Europea, que realmente son muy importantes, y te aseguro que yo ya en el año 2000, a mí me tocó ir a hacer una pasantía a España como fiscal en las fiscalías españolas, y me encontré con el caso de las antenas. En España ordenaron, en la Unión Europea, ordenaron arrancar un montón de antenas de telefonía móvil porque se pusieron límites que estas antenas no iban a cumplirse. Entonces yo, estúpido latinoamericano, salí a preguntar, chiqui, ¿qué van a hacer con toda esa antena? Me miraron como diciendo, ¿de dónde crees que la van a mandar? ¿Vos te crees que la van a tirar al tacho de basura? Los mandan al tercer mundo. Claro. Donde tienen todas las posibilidades. Claro, cuando uno mira que la resolución en la cual se basa la Corte Suprema del año 95, y vos decís, bueno, realmente esta es... Ahora, lo interesante de esta sentencia, ¿sabés qué es? Los votos de dos jueces. Uno es Rosati y el otro... Ahí se me fue el santo al cielo. Estos votos le dejan muy en claro que están en minoría, dejan muy en claro que se está afectando el federalismo en la República Argentina con este tipo de sentencias. Olvídate de la cuestión ambiental, si quieres, por un momento. Este fallo de la Corte Suprema hace una concentración de poder por el espacio de radiocomunicación en Buenos Aires, que tira por tierra cualquier instrumento, cualquier posibilidad que quieran instalar la provincia o los municipios. Y eso es muy grave. Es gravísimo, sí. Bueno, no sé. Primero, digamos, ha sido muy claro, digamos, todo lo negativo que tenemos, todas estas cuestiones. Y bueno, nada, hay que perdón, creo, por la mala onda, pero... No, es la realidad, digamos, no es la mala onda, es la realidad. Entonces, pero me parece que es necesario que todas estas cuestiones se sepan, haya claridad. Y bueno, esperemos que lo que te han comentado o la percepción que has tenido en el Senado, en los senadores, sea así Y bueno, no, no, este nuevo proyecto no de Código Penal no avance y tenga las cuestiones, los ajustes que tenga que tener para que no tengan estos impactos negativos que vos bien hoy nos estabas comentando. Ojalá sea así. Ojalá que la gente y tus oyentes tengan la preocupación suficiente y que puedan hacer algo más que mantenerse informados. Yo siempre le reclamo a los medios esa posibilidad de que sean movilizadores de la opinión pública, porque necesitamos que los ciudadanos de a pie empiecen a trabajar estos temas.